Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos analizando lo que ocurrió este fin de semana en Bolivia, una contundente victoria del movimiento al socialismo, la vuelta al poder tras casi un año del golpe de Estado. Estamos en contacto telefónico con Oscar Laborde, él es el presidente del Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Hola Oscar, Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. Buen día, Pepe, ¿cómo va? Muy bien, Oscar, gracias por atendernos. Bueno, sabemos que usted ha estado siendo parte de una misión de observadores junto con otras misiones que han verificado lo que ocurría con las elecciones en Bolivia. ¿Cómo ha transcurrido todo? ¿Cuál es su análisis de este resultado, además? Bueno, sí, efectivamente el Parlasur tiene un observatorio de la democracia, bueno, que trabaja intensamente en la observación de elecciones. En este caso era una elección especialmente complicada, ¿no? Y además teníamos el antecedente que el observador principal que fue la OEA en aquel momento fue determinante en la elección, ¿no? Entonces no solamente la OEA observaba lo que pasaba, sino que actuó. Se probó que finalmente, digamos, la opinión de la OEA sobre lo que había sucedido fue justamente la justificación para el golpe de Estado. Las elecciones se desarrollaron correctamente, había un conteo rápido que estaba previsto para el domingo a las 8 de la noche, que iba a ser podía complicar porque podían ser prematuramente salir a festejar, otros rechazar, haber represión, pero bueno, transcurrió todo muy muy correctamente, mucha gente fue a votar. Contradictoriamente tenían temor de no hacer las elecciones por la pandemia y hubo más gente que en cualquiera de las últimas elecciones que se recuerdan en Bolivia, ¿no? 87% de participación. Y después, bueno, el resultado, abrumadora victoria del MAS, nos deja mucha tela para cortar, por un tiempo incluso. Me parece que tiene que ver con que eso demuestra que fue un golpe, porque ahora saca más votos que antes. Y además, bueno, la gente vio, por eso también como lo vio en Argentina, que cuando no gobiernan los sectores populares, más allá de las cosas que haya que corregir, el neoliberalismo hizo lo que hizo en Argentina, hizo lo que hizo en Bolivia, entonces, bueno, esa superar las diferencias que se pueden tener con los gobiernos populares y apoyarlos igual, tratando de corregir de adentro. Fue muy impactante la victoria del MAS, ¿no? Oscar, ¿qué enseñanzas deja para usted lo que pasó en Bolivia? En primer lugar, que no está cerrada la etapa, ¿no? Yo vengo sosteniendo desde hace un tiempo, al comienzo en minoría, de que acá no hay una etapa cerrada, una época diferente, sino que es un momento en disputa. Efectivamente, hay avance del gobierno de la derecha innegable, pero también es verdad que hay logros. En el caso de Argentina, en el caso de Bolivia. En febrero va a ganar la Revolución Ciudadana en Ecuador. En Chile, el domingo que viene, el rechazo, el que quede trunca, digamos, la constitución de Pinochet a sacar más del 70%. Hay todo un... demostraciones de que hay un desagrado con el modelo neoliberal. Entonces, hay éxito de los gobiernos, de las propuestas de derecha, perdón, como en Uruguay, y también hay como este, que es histórico porque, mantenerse unido después de un año sin fisuras, ni un solo candidato del MAS en la elección anterior fue con otro partido ahora, ¿no? Eso es muy muy ejemplar. Así que la enseñanza que deja es que los pueblos luchan, que la derecha trata de avanzar y que es un momento de disputa, ¿no? Y que Argentina tiene un gran papel para jugar. Oscar, de ahora en adelante, con lo que ocurrió en Bolivia, ¿qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir? Y sobre todo con la injerencia, como usted decía, o el rol clave, determinante, de un organismo como la Organización de Estados Americanos, que logró imponer su informe, logró que las elecciones no fueran consideradas válidas y que eso derivara en un golpe de Estado y el derrocamiento de un presidente legítimo. ¿Cómo se puede hacer en adelante para neutralizar este tipo de maniobras o este tipo de acciones? No hay fórmulas porque en cada país la derecha y la OEA y los Estados Unidos aplicarán un modelo diferente.